Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película francesa Ella se va, de Emmanuel Bercot, se proyectará el próximo 31 de agosto a las 19 horas en la Alianza Francesa de Quito. En la cinta se narra la historia de Betty, que en un mismo día se entera de que su viejo amante la abandonó y que el hostal de la provincia que dirige desde siempre tiene que declararse en quiebra. Además de lidiar con su madre, que la acosa con sus perpetuos intentos de culpabilizarla. Así que, sin pensarlo dos veces, se sube a un auto y sale a la ruta, donde improvisará su destino y se reencontrará con su pasado. Internacionales. Buenos Aires. Producciones infantiles del Ministerio de Educación de la Argentina resultaron premiadas en la séptima edición del festival Com Kids Prix Junos Iberoamericano, celebrado este martes en San Pablo. Fueron galardonadas las series Cuentos del Árbol con el primer premio en la categoría Ficción hasta 6 años, Dale Que con el primer premio en la categoría No Ficción hasta 6 años y Amigos con el segundo premio en la categoría Ficción hasta 6 años. Participaron producciones de Argentina, Brasil, el cual es el país anfitrión, además de Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Portugal, México, Bolivia, Perú y Uruguay. La Fundación Prix Junos Internacional selecciona y exhibe las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas para la niñez y los jóvenes, promoviendo la excelencia en la televisión infanto-juvenil de la región. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.